comenzar entonces con la clase de hoy, que como decíamos el lunes pasado, en ocasión de ver alguna conceptualización sobre el Estado, la conceptualización ya bastante conocida y establecida de Guillermo Donnell en el texto Apuntes para una teoría del Estado, hoy lo que vamos a hacer es ver cuatro visiones de autores destacados que han tocado el tema de manera, le han entrado al tema del Estado y sobre todo el tema de la dominación de alguna manera particular. Ahí tenemos claramente una posición distintiva dentro de los cuatro autores seleccionados, que es la de Max Weber. Y por otro lado, en la tradición marxista, con sus matices y diferencias, vamos a ver lo planteado por Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, lo de Gramsci en Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, y por último el texto más conocido de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Y bueno, y en el práctico, ustedes tenían para hoy, quienes hayan cursado el práctico ya lo habrán visto, y los que lo hagan a posteriori lo harán, El Estado y la Revolución de Lenin. Decíamos en la clase anterior que en el texto de referencia de O'Donnell hay por momento diálogos y por momentos discusiones un poco más acaloradas con, a pesar de que aparentemente el texto es frío y es papel blanco y tinta negra, pero discusiones más acaloradas con algunas concepciones clásicas, algunas de ellas introducidas por los autores que vamos a ver hoy. Ahí aparece con toda claridad algunas referencias que planteaba O'Donnell respecto de no pensar al Estado como un objeto susceptible de ser tomado, agarrado, copado, cualquier verbo que se nos ocurra. Ahí hay una clara discusión con la versión marxista más clásica, más podríamos usar una palabra que no habitualmente se utiliza para el marxismo, pero la versión más ortodoxa de el marxismo. En ese sentido, en el Manifiesto del Partido Comunista, escrito a mediados del siglo XIX, ahí por Carlos Marx y Federico Engels, ahí aparece un texto de una fortísima vocación política. Esto no quiere decir que O'Donnell, al escribir sus apuntes para una teoría del Estado, no lo hiciera con una fuerte vocación política, pero hay que entender el género de esta obra particular de estos autores, Marx y Engels, como un instrumento de acción política, ni más ni menos que con esta descripción de lo que plantean como la lucha de clases, como el poco menos que el motor de la historia. En realidad lo que están planteando no lo plantean solamente por una ansia de conocimiento, sino que están planteando la necesidad de constituir un partido comunista, un partido que en ese momento histórico de la lucha de clases, esto es entre la burguesía y los proletarios, es necesario construir el instrumento, en este caso el Partido Comunista, que reúna a los proletarios del mundo, como dice su introducción, con el fin de llevar adelante la abolición de la explotación del hombre por el hombre, bueno, todas la frase y terminología emanada de ese acervo político. Efectivamente, dentro de las... ¿Puedo comentarlo? ¿Sí? Bueno, se extendimos un montón, pero... Con paso de comedia y todo, dale. ¿Eh? Con paso de comedia y todo, dale. Comedia. Dale. Bueno, gracias. Chao, gracias. Parecía que no la conocía otra compañera. No. Bueno, estábamos entonces tratando de empezar. Entonces decíamos, manifiesto del Partido Comunista, donde se plantea la idea de que la historia de todas las sociedades previas al capitalismo lo que le ha asignado es la lucha de clases, más allá de que la idea del concepto de clase no es un concepto claramente aplicable a estadios anteriores, pero siempre hay una lucha, para decirlo en términos más vulgares, entre oprimidos y opresores, digamos, que han tenido distintos formatos. El señor feudal y los siervos de la gleba o diferentes formas de esclavitud eran formatos anteriores donde siempre esa lucha por la libertad, por despojarse de esa opresión, es desde esta perspectiva de Marx y Engels lo que ha movido a la historia. A diferencia de una visión liberal de la historia, que un poco menos que es la competencia, la superación de los agentes económicos, la que movería la historia, ¿no? En ese aspecto se señala en el manifiesto del Partido Comunista que la burguesía ha cumplido un rol fundamental, un rol revolucionario fundamental al haber terminado con el régimen feudal. Como yo les decía, para ir y venir del planteo de O'Donnell, O'Donnell decía la sociedad capitalista es la primera sociedad en la historia en donde la coacción es despojada de la clase dominante. Es decir, así como el trabajador, el proletario, concurre libremente pero despojado de la propiedad de los medios de producción, el capitalista, por primera vez en la historia, como clase dominante, no tiene la capacidad directa de accionar los medios de coacción. Digamos, y lo señala O'Donnell al plantear, aparece un tercer actor que es como que tiene un comportamiento como no capitalista, más allá de su indudable condición de Estado clasista, que es justamente el Estado y todas las estribaciones de lo que vimos el lunes pasado. La asamblea es el miércoles 12 a las 7 de la tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Dónde estábamos? En este contexto del rol revolucionario que le adjudica Marx y Engels a la burguesía al haber liberado los yugos de la sociedad feudal o los lazos de la sociedad feudal, no obstante, se... ¿Es alumna? Se señala que la burguesía, por las características del modo de acumulación capitalista, se ve compelida a revolucionar constantemente los procesos productivos y en última instancia las relaciones sociales que eso tiene que ver. Esto tiene que ver en parte con, para no extendernos demasiado en este tema, tiene que ver entre otras cosas con la tasa decreciente, la tendencia a la tasa decreciente de la tasa de ganancia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es decir, no es la plusvalía que los capitalistas extraen del trabajo humano, no se mantiene constante en el tiempo, sino que está demostrado que tiende a decrecer. ¿Cómo se hace para que ese decrecimiento, para combatir ese decrecimiento, incluso las crisis cíclicas del capital? Incorporación de tecnología, ampliación de mercado, digamos, la temática de Lenin sobre el imperialismo se basa prácticamente en esa cuestión, es decir, la necesidad de conquistar nuevos mercados para expandir la distribución de mercancías y así seguir realizando o mantener el nivel de la realización de la tasa de ganancia y demás. Entonces, esa necesidad de sostener la tasa de ganancia impulsaría a la burguesía, tomada como un actor colectivo en su conjunto, a la clase burguesa, a revolucionar constantemente esos métodos de producción, los procesos y demás. Lo cual sostiene Marx, que conspira contra la propia contra el propio sistema capitalista, porque esa revolución constante de los procesos, del modo de producción, de las relaciones sociales de producción capitalista, generan generan las armas, digamos, la burguesía genera las armas que después pueden ser utilizadas en su contra, y desde la perspectiva teleológica del planteo marxista, entonces la historia tiene una finalidad, ¿no? Las cosas no pasan porque sí, sino que hay una finalidad. La finalidad es que esos proletarios van a derribar el régimen capitalista, se van a liberar y van a terminar con la explotación de clases, es decir, con una sociedad clasista. En ese sentido, la revolución proletaria consistiría, y acá hago una discreción, en la obra de Marx no hay grandes, ese es uno de los problemas teóricos concretos de los procesos revolucionarios realmente existentes. No hay un análisis tan minucioso como del funcionamiento del sistema capitalista respecto de cómo va a ser la transición, por llamarla de alguna manera, desde ese proceso revolucionario de la revolución proletaria hacia el socialismo como el punto de llegada de la sociedad sin clases. El problema de la transición es un problema teórico serio de los procesos revolucionarios realmente existentes, específicamente los que se desarrollaron durante el siglo XX, y algunos toman distancia justamente de lo que hemos asistido como revoluciones proletarias fueron realmente instauración de sociedades socialistas, o en esa transición lo que se construyeron fueron capitalismos de estados o alguna otra forma de propiedad común de los medios de producción, pero sin llegar a la sociedad sin clases que liberara a los individuos de la opresión. Algunos críticos de estos socialismos realmente existentes, en esa imposibilidad de llegar a la liberación de los individuos, le adjudican una parte del fracaso de esos regímenes. Me estoy refiriendo concretamente a la Unión Soviética y a los regímenes, como se decía en épocas pasadas, detrás de la cortina de hierro. Otros lo adjudican a cuestiones de índole, a decisiones de índole política, la competencia en el marco de la Guerra Fría con Estados Unidos y, bueno, una serie de cuestiones que derivaron en la crisis y disolución de las experiencias revolucionarias del siglo XX. Decía, la revolución proletaria, plantea Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, consistiría en la elevación de los trabajadores o los proletarios, en esa jerga, a el nivel de clase dominante, la llamada dictadura del proletariado, ¿no? El proletariado se valdría así de su dominación política para ir extrayéndole a la burguesía todo el capital y para centralizar los medios de producción en manos del Estado. De ahí es que algunos sostienen que eso que debía ser una primera instancia de instauración del camino hacia el socialismo fue donde más inconvenientes tuvieron los socialismos reales en avanzar. Y plantean, ahí es el planteo más estratégico, una vez que hayan desaparecido la diferencia de clase por la abolición de la propiedad privada, el Estado debería perder su carácter político, entendiendo al poder político como la capacidad de concentración de la violencia organizada para que una clase oprima a otra. Para, digamos, esta idea de el Estado como aparato coercitivo, un estado de clase, la clase dominante en cada momento, y con la finalidad última de sostener los privilegios de esa clase en el poder. Es decir, una idea claramente definida de el Estado, no en términos de relaciones, como lo plantea relaciones de producción capitalista, en este caso, como lo plantea O'Donnell, sino el Estado pensado más en términos del Estado como aparato, en este caso opresivo, coercitivo, con capacidad de imponer la fuerza para sostener la legitimidad de ese estado de cosas. Esta es una visión que es la, como decía antes, si se me permite la irrespetuosidad, entre comillas, ortodoxa de la visión marxista. Pero hay otras visiones que se encolumnan en la tradición marxista o marxiana, como sostienen algunos, que tienen algunos matices no menores y que luego fueron tomados por otros desarrollos teóricos durante buena parte del siglo XX y todavía son abrevados en su lectura. En la otra punta tenemos, en este pequeño mosaico de posiciones que hemos seleccionado, insisto, arbitrario, y perfectamente podrían ser otros cuatro fragmentos de otros cuatro autores. Ahí está. Me parece que no va a haber teórico el audio. Podríamos seleccionar otros cuatro fragmentos de otros cuatro autores y con otras cuatro posiciones distintas, en este caso, y por lo menos por este cuatrimestre estamos viendo esto, pero al mero efecto de ver la complejidad, digamos, de presentar un panorama para ver la complejidad de pensar al Estado y que el Estado no es simplemente eso que se nos presenta como manifestación primera. Uno piensa en el Estado y piensa en un edificio, una repartición pública, incluso si esta clase hubiera sido dada hace 15 años, pensaría hasta en la empleada de Gasalla y demás. Hoy ya no tan recordado, pero la idea, digamos, la primera, muchas veces por contaminación de cierto sentido común, de cierto pensamiento muy machacado y demás, hasta incluso uno piensa en el Estado, muchas veces piensa en los aspectos más negativos del Estado, la idea de la burocracia, la dificultad, la morosidad de los trámites y demás. Hoy estamos, no casualmente, en un contexto en donde hay una cierta, por una parte de la sociedad, una cierta revalorización del Estado, de su rol interventor en la economía y en la, si se quiere, en la ampliación de derechos, no solo en la Argentina, sino en el contexto de nuestra región. Pero seguramente si uno preguntara a boca de jarro en la calle a cualquier persona que ande por ahí, seguramente una primera definición del Estado sería prácticamente imposible que esa definición pasara por una relación social de dominación de los capitalistas sobre los trabajadores, sino que más bien sería una referencia a los ministerios, a los lugares donde uno... hoy muy probablemente más de uno hablaría de la AFIP y todas esas cosas, del aspecto fiscal del Estado. Pero es un objeto de difícil abordaje y que ha sido a su vez muy abordado desde distintas perspectivas en las ciencias sociales de los últimos ciento y pico de años, por lo menos. Decía, en la otra punta tenemos a Max Weber, en Economía y Sociedad, que es una monumental obra de carácter sociológico. Aparece lo que ya es también un clásico en las ciencias sociales, una tipología elaborada por Max Weber sobre los tipos, los llamados tipos legítimos de dominación. Desde esta perspectiva, la perspectiva de Max Weber, la dominación es, digamos, que podríamos encontrar un correlato bastante literal con el planteo de O'Donnell, en donde la dominación es esa capacidad de hacer que otros obedezcan a un mando específico. Ahí Max Weber plantea algo así como que esta autoridad, digamos, para llamarla de una manera, ese don de mando, esta autoridad, puede descansar en diverso tipo de motivos de sumisión. Desde lo que él llama la habituación inconsciente, es decir, uno obedece a quien manda porque siempre fue así y así debe ser, hasta consideraciones más puramente racionales. Max Weber sostiene que no todo tipo de dominación es de carácter económico y que ni mucho menos todas tienen como fines, las dominaciones fines económicos. Pero que sí, todo tipo de dominación requiere de un cuadro o aparato administrativo que ejecute esos mandatos. Otra característica que plantea Max Weber respecto de las dominaciones, así en términos genéricos, es que ninguna de ellas se contenta con obtener obediencia por medio de cuestiones materiales, afectivas o racionales solamente, que todas intentan fomentar la creencia en su legitimidad, digamos. Para decirlo en otros términos, la eficacia de la dominación estaría dada por la creencia de los dominados de la legitimidad de esa dominación. Que también podríamos pensarlo en la línea de lo planteado por O'Donnell. La coerción, diría O'Donnell, llega en última instancia y debería ser administrada por ese Estado capitalista, debería ser administrado de manera tal que no la utilización de la fuerza de la fuerza en estado puro no termine, sea eficaz para la resolución de un mandato, pero que termine desnudando el ocultamiento de que se trata de un estado de dominación de clase, en este caso un estado de dominación capitalista. No obstante, hay momentos críticos en los cuales se llega a la aplicación de la fuerza más bruta y se utiliza la violencia física, o por la vía discursiva se explicita más de lo que sería necesario para sostener ideológicamente a la dominación. ¿A qué me refiero? Yo creo que hacía colación la última clase. En el momento de crisis del 2001, como nunca antes, en momentos en que había todo un estado crítico respecto ya no solo de el modelo económico, de las consecuencias sociales del modelo económico, sino incluso de el sistema político argentino y por qué no jurídico, en donde había expresiones de intento de democracia directa, la idea de la proliferación de asambleas, las llamadas asambleas barriales, bueno, todo un estado de convulsión que se dio y de politización que se dio en esos meses, o en ese contexto de un año y pico, como nunca antes escuchamos a representantes políticos necesitar recitar que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Ya no solo podían ejercer la representación de manera legítima, de manera legal por la Constitución, pero de manera legítima por el consentimiento social, sino que necesitaban recordarlo. Bueno, cuando se llega a esa instancia, estamos en una instancia crítica en la cual hace falta decir todo. Yo creo que lo comparaba, por ahí no es el ejemplo más fino, pero sí es muy, muy gráfico. Cuando uno necesita explicar un chiste, está en problema. Si uno hace un chiste y nadie se ríe, y después da el folleto explicativo, quiere decir que la eficacia falló. Bueno, cuando alguien necesita recordarle a los ciudadanos que no tienen derecho a expresarse directamente o a plantear soluciones directamente, sino que lo deben hacer por intermedio de sus eventuales interlocutores, es que el sistema está en crisis. Por lo menos en este caso nos referimos a uno de los aspectos de los poderes del Estado, el aparato legislativo. Respecto de la legitimidad, decíamos, entonces Weber dice: ningún tipo de dominación renuncia a esa legitimidad, porque también buena parte de su supervivencia pasa por cuanto más legítimo, entre comillas, sea esa dominación. Y la legitimidad de esa dominación, en buena medida, es un elemento de tipo ideológico, digamos. En el convencimiento de los dominados está buena parte de la legitimidad de esa dominación. Entonces, va a ser una... Acá llegamos a la tipología que yo mencionaba antes, una tipología clásica sobre tres tipos de dominación legítima, que son tres tipos de autoridades legítimas, que se refiere a la autoridad legal, a la autoridad tradicional y a la autoridad carismática. La primera, la autoridad legal, es de carácter racional y emana de la creencia en una legalidad instituida. Por ejemplo, lo que mencionábamos recién de los preceptos constitucionales respecto del sistema representativo, o la idea de que todos somos iguales ante la ley. Bueno, una serie de pilares del ordenamiento jurídico que son de carácter legal, de carácter racional, y funcionan en tanto y en cuanto la creencia sobre esos aspectos tenga vigencia. La segunda, el segundo tipo de autoridad legítimo, decíamos, es la autoridad tradicional, que es la que descansa en términos de Weber, en la creencia en la santidad de las tradiciones, que se remontan desde tiempos lejanos y en los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. Esto podría ser tanto de carácter religioso como de carácter, digamos, la autoridad tradicional también podría tener que ver con regímenes, aunque más no sea de carácter simbólico, regímenes monárquicos todavía persistentes, en donde de una tradición que viene de lejos hay una creencia en esa legitimidad. Y la tercera tiene que ver con lo carismático, con la autoridad que da el carisma, que tiene que ver con, descansa, digamos, en la entrega a, en sociedades más antiguas, la entrega a la santidad, al heroísmo o a la ejemplaridad de una persona con capacidad de mando. En términos más actuales, uno podría traducirlo como creencia en el liderazgo. Bueno, este es este último tipo, digamos, normalmente la autoridad legal, el primer tipo, está atribuido a lo que podríamos llamar el cuadrante noroccidental del mundo: Estados Unidos, Canadá y la Europa del oeste, diríamos. Eso es lo que es entendido como la donde priman las instituciones, la racionalidad, los regímenes basados en la vigencia de la ley, más que en otras cuestiones. El tercer tipo es generalmente, que también yo hablé de liderazgo, lo podríamos agregar, y con esto nos acercamos más a temáticas críticas de nuestra historia y de nuestra región, podríamos hablar de caudillismos, en lugar del líder podríamos hablar de caudillo, que se remonta a nuestra propia historia del siglo XIX, pero que también desde distintas perspectivas críticas sobre regímenes latinoamericanos del siglo XX se lo plantean como una de las características antirracionales, cuando no antidemocráticas. Me refiero a todo, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, todo el análisis crítico y hasta peyorativo respecto de los llamados populismos latinoamericanos, el sistema de caudillos, digamos, y toda la crítica asociada que ese tipo de liderazgo suscita en una parte de las ciencias sociales europeas y no pocas veces repetida por parte de las ciencias sociales vernáculas. Esta idea de el no respeto a la institucionalidad, el personalismo por encima de las instituciones, lo discrecional por sobre lo racional, el autoritarismo, bueno, toda una serie de, el clientelismo, una serie, la demagogia, una serie de atributos, todos ellos negativos, atribuidos a esta idea del liderazgo o de la autoridad carismática. Y por último, para destacar de este planteo de Weber, él dice, estos tres tipos nunca se presentan en estado puro, en ningún momento histórico ni en ningún lugar, ninguna sociedad que se analice, ¿no? Y en los casos históricos, dice, siempre hay componentes, por lo menos de dos de los tipos, cuando no de los tres, en los distintos casos que uno puede analizar, con predominio de unos sobre otros. Es interesante para traer a colación un tema que hoy está, que desvela a buena parte de los analistas periodísticos de los grandes medios de comunicación, en relación a esta idea de la racionalidad, el respeto a la institucionalidad y demás de las democracias occidentales, digamos, que es toda esta casi obsesión que hay del planteo en la agenda pública de un supuesto operativo por una reforma de la Constitución y una eventual, como ya le han etiquetado, reelección indefinida. Digo, planteando poco menos que en el peor de los casos para quienes son críticos de esa posibilidad, si habilitara una reforma constitucional que habilitara más de dos mandatos consecutivos, eso mismo legitimaría el ejercicio de esos mandatos, como si no mediara elecciones y demás. Pero digo, más allá de eso, es interesante un planteo de que le escuché a Ricardo Foster, en donde él decía, normalmente hay quienes plantean una alta valoración por la división de poderes, la independencia de las instituciones, bueno, del respeto a la legalidad vigente, suelen poner como ejemplo concreto de ese ideal a estas democracias europeas y demás. Ahí habría que excluir al régimen político norteamericano. Democracias europeas que con un sistema parlamentario, el problema de la extensión de los mandatos no aparece. Digamos, ustedes saben que cuando hay un régimen parlamentario lo que hay es, ante elecciones de renovación de legisladores o ante una crisis eventual del poder ejecutivo, formación del gobierno desde las mayorías y minorías que conforman los parlamentos, los congresos, lo que sea. Tal es así que es bastante habitual en Europa gobiernos que han durado bastante más de una década. Thatcher gobernó creo que 17 años, Felipe González una cantidad semejante en España. El régimen italiano viene con bandazos desde hace un tiempo, más allá de que Silvio Berlusconi fue por ahí el que más duró, pero bueno, desde la famosa crisis de corrupción de los partidos, la llamada Manipulite en su momento, entró en crisis el sistema político, se desmembró y le ha costado consolidar un modelo de gobierno. Mitterrand en Francia también gobernó durante mucho tiempo, o Helmut Kohl en Alemania y ahora la nueva dama de hierro, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? Merkel. Como ellos llaman a la máxima autoridad ejecutiva, la canciller alemana. Y sin embargo nadie plantea que esos gobiernos son ni antidemocráticos, ni pobres desde el punto de vista institucional, ni que no respetan la legalidad, ni que ejercen un personalismo por encima de las instituciones republicanas. Muy por el contrario, generalmente se los tiene en el altar de todas de esos valores muy apreciados desde cierta perspectiva del liberalismo político. Entonces es interesante la reflexión de cómo a priori los proyectos políticos, cualesquiera sean, de nuestra región, tienen un vicio de origen que es el escaso respeto a la institucionalidad republicana y democrática, y cómo los gobiernos y regímenes europeos, cualquiera sean, a priori son respetuosos de las instituciones, de las libertades y demás. Pero que mucho pesa este prejuicio sobre los liderazgos políticos sobre las formas de construcción de esos liderazgos políticos, de la organización, de los distintos tipos de organizaciones partidarias, bueno, y una serie de cuestiones conexas, pero que en este momento no vienen al caso. El tercero de los autores y fragmentos de textos seleccionados es el de Antonio Gramsci, que también, dicho sea de paso, hay que señalar, si bien ustedes habrán leído fragmentos distintos de la obra de Antonio Gramsci, que se han aplicado a diversos aspectos, sobre todo vinculados a la cultura, al rol de los intelectuales, algunos conceptos claves como la hegemonía, bloque histórico y demás. Pero digo, el interés, y esto lo saben perfectamente ustedes, el interés de la obra de Antonio Gramsci es comparable con el de Marx y Engels, digamos, es la reflexión y producción teórica para la praxis política. No, Gramsci no estaba queriendo hacer ciencias sociales cuando escribía lo que después se conoció como los cuadernos de la cárcel y demás. Es más, no estaba en la cárcel por haber cometido algún delito común, haberse robado una gallina o algo así, sino que justamente por su condición de líder político del Partido Comunista Italiano y sus desarrollos teóricos respecto de la construcción de esa herramienta, el partido, que debía ser el futuro Estado, planteaba poco más, poco menos Gramsci, para producir la revolución proletaria. En ese contexto, digo, para entenderlo plenamente, ahí no lo hice, pero obviamente el interés de Max Weber sí tiene mucho más que ver con una perspectiva sociológica, de una perspectiva más, si se quiere, académica, con la indudable intervención política que la reflexión y la producción en teoría social implica. Pensar que se hace ciencias sociales en el vacío político es un esfuerzo digno de mejor causa. Pero digo, en el caso concreto de Gramsci, todos sus desarrollos teóricos están aplicados a la necesidad de la praxis de construir el partido político que sea el instrumento más eficaz para terminar con la sociedad de clases o con la sociedad capitalista. En ese sentido, algunos de los aspectos que plantea Gramsci en notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno, él analiza un clásico de la teoría política que es el Príncipe Moderno, lo dedica al análisis de las relaciones de fuerza, digamos, en cada momento histórico, como un elemento central en la tarea revolucionaria. Y ahí, digamos, plantea dos elementos claves a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de las relaciones de fuerza en una sociedad dada. Lo primero que va a plantear es que ninguna sociedad se plantea tareas para las cuales no existan soluciones ya presentes en esa sociedad. O, si no están presentes, están en vías de aparición y desarrollo. Por otro lado, dice el otro eje rector a tener en cuenta, dice que ninguna de esas sociedades aparece y puede ser sustituida si no desarrolló todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones de producción. Ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si esta nueva sociedad no desarrolló todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones de producción. ¿A qué se va a referir, entre otras cosas, Gramsci con estos postulados así genéricos? Él hace un planteo muy concreto sobre, por ejemplo, el derecho. Él dice, el derecho es, ahí se podría establecer un puente con el planteo de O'Donnell. O'Donnell habla del derecho y las instituciones estatales como un momento de una cristalización, una cosificación de esas relaciones sociales de producción. Gramsci dice, una sociedad plantea los ideales de comportamiento y de tipos sociales productivos para su supervivencia, y el derecho no es ni más ni menos que la codificación, el derecho de vigente en una sociedad, no es ni más ni menos que la codificación de ese ideal. Y plantea como tarea, pues cuando haya un Estado dominado por los proletarios, un Estado proletario, pues entonces deberá regir otro derecho que no sea el derecho burgués. Sí, pero en ese caso, cuando habla del derecho, hay lo mismo que dice Marx. Sí, obvio, digamos. Gramsci con su. Sí, Gramsci, digamos, con sus matices, mucho más exaltados por lectores posteriores que por él mismo, se escribe claramente en la tradición marxista, digamos, no parte de reflexiones. Cuando digo lectores posteriores, ustedes saben, y ustedes habrán leído obras que son efectos de esa relectura de Gramsci. Al fin de la Segunda Guerra, alrededor de la mitad del siglo XX, se produce en una parte de los partidos comunistas europeos una ruptura con algunas lecturas de Marx, apelando a algunas interpretaciones de Gramsci, donde el concepto de hegemonía y demás son fundamentales, en lo que se llamó el marxismo occidental, y más concretamente la nueva izquierda, sobre todo la nueva izquierda inglesa. Bueno, algunos de los autores que comúnmente se leen en nuestra carrera en distintas cuestiones provienen de ese desprendimiento político y teórico. Me refiero a Raymond Williams, ¿a quién? Stuart Hall. Stuart Hall es de una segunda generación. Y ¿ustedes saben de qué nacionalidad es Stuart Hall? Yo cuando me enteré, no lo... Jamaiquino. Yo es jamaiquino. Es jamaiquino que se educó en... estudió en Inglaterra y demás, pero es claramente jamaiquino. Stuart Hall, bueno, y algunos otros muy importantes autores, que algunos de ellos le dieron origen a los primeros llamados estudios culturales y luego los estudios culturales. Esta es una opinión mía que vale lo que vale en este caso. Perdieron de vista totalmente la conexión con lo que eran aquellos estudios culturales. Hogarth es otro, el de cultura de la clase obrera inglesa y demás. Bueno, había todo, seguía habiendo en los primeros autores originales una preocupación por la cuestión de clase y demás, y luego eso se fue desplazando hasta en algún momento incluso perder el horizonte de mi perspectiva. Y que no importa, en esta materia no importa lo más mínimo. Siguiendo. La otra cuestión que plantea Gramsci, que es necesario distinguir entre los momentos orgánicos y los momentos los movimientos coyunturales. Los movimientos orgánicos, los movimientos coyunturales, que podríamos traducirlo como los movimientos estructurales y los coyunturales. Los estructurales vinculados a la base económica, la base material, y los coyunturales más vinculados a la superestructura ideológica. Entonces dice, cuando en esos análisis de relaciones de fuerza no se encuentra la relación justa entre lo estructural y lo coyuntural, se pueden cometer dos errores. El primero, por exceso de economicismo, es decir, hacer pesar de tal manera la metáfora sobre la determinación de la base económica que uno en el exceso cometa, se vaya por economicismo o la pifie por economicismo. En el otro, por exceso de coyunturalismo, el pecado sería el ideologismo, ¿no? Hacer pesar el componente ideológico por sobre la cuestión material. Siguiendo con el análisis de la relación de fuerza, dice, hay que distinguir tres momentos. Una relación de fuerzas sociales, en un primer nivel o momento, objetivas ligadas a la estructura económica. Un segundo nivel o momento, que es una relación de fuerzas políticas, que tiene más que ver con el grado de homogeneidad, conciencia y organización de alcanzado por los diferentes grupos sociales. Y un tercer nivel o momento de las relaciones de fuerzas militares. Esto es lo que hace a la como elemento importante a considerar a la hora del análisis de relaciones de fuerza. Respecto del Estado, una de las definiciones que plantea Gramsci es que el Estado sería algo así como el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los dominados. Ahí hay, con un leve matiz, hay un parentesco, hay un aire de familia con el planteo de O'Donnell. Te recuerdo, O'Donnell, cuando habla de lo ideológico, no lo plantea como un momento posterior a la relación social de producción. Él dice es co-constitutiva de la relación, digamos, no es algo externo, sino que está implícita en la relación, por decirlo de alguna manera, está implícita en la relación social de producción. El nivel ideológico no es algo, no es un suplemento al que se echa mano a los efectos de la legitimación. Forma parte co-constitutiva, dice él, de esa relación de dominación. Esta idea de Gramsci en términos de actividades prácticas y teóricas, si bien no está diciendo lo mismo, tiene un cierto aire de familia con eso. Respecto de, bueno, ya nos habíamos referido al derecho, respecto de un rol del Estado, Gramsci lo define como educador al Estado, entre comillas, del nuevo tipo de sociedad. Un Estado nuevo es a la vez educador de ese nuevo tipo de sociedad, y en tanto opera sobre transformaciones económicas o de transformaciones en la estructura económica, no se puede dejar que las transformaciones en la superestructura ideológica se den de manera también en comillas espontánea. Esto es lo que, digamos, uno lo puede relacionar con lo que antes mencionábamos del derecho, pero también uno lo puede relacionar con la disputa hegemónica, digamos que no es una, en todo caso la construcción de la hegemonía no es algo que se da por simple peso de las cosas, sino que es una tarea, digamos, así como transformar la estructura económica para modificar las relaciones sociales de producción es una tarea, para llamarlo de alguna manera en ese contexto, una tarea revolucionaria, la transformación de la superestructura ideológica también lo es y no viene solo por espontaneidad, diría Gramsci. Y por último, digamos, en este texto, obviamente estamos sobrevolando de una manera muy superficial, ¿no? En este texto, en el cual de alguna manera reinterpreta o analiza con fines de reinterpretación a la obra de Maquiavelo, El Príncipe, sostiene Gramsci que El Príncipe, traducido en su actualidad, primer mitad del siglo XX, debe equipararse con el jefe de Estado, dado que el tipo de Estado mutó se modificó desde la obra de Maquiavelo, pero que también, no solo con el jefe de Estado, sino también con el jefe político que quiere conquistar el Estado o fundar uno nuevo. Y en ese sentido también equipara al príncipe a el partido político como el instrumento necesario para la construcción de ese nuevo tipo de Estado a fundar. Uno podría decir que si bien Gramsci incorpora una cantidad de matices distintos a la literatura más clásica marxista respecto de el Estado y el rol prácticamente exclusivo en términos de el rol represivo, casi en términos exclusivos del Estado clasista, uno lo sigue, si uno debería hacer un ejercicio medio absurdo, pero ejercicio al fin, de si este planteo está más cerca de el manifiesto del Partido Comunista o de los planteos más recientes de O'Donnell, uno seguiría pensando en Gramsci en pensar al Estado como algo susceptible de ser conquistado y eventualmente transformado, más que en el Estado como relaciones, como expresión política de las relaciones sociales de producción capitalista, que es el planteo de O'Donnell. Decía, muchos hicieron lecturas y posteriores sobre la obra de Gramsci y les permitió encontrar otros desarrollos que se fueron, en algunos casos, alejando de la literatura más clásica marxista sin salirse de ese contexto teórico, pero al menos en esta obra Gramsci no despega de esa idea. Respecto de las sucesivas lecturas, hay un libro bastante conocido de alguien que fue decano de esta facultad, Juan Carlos Portantiero, que precisamente se llama Los usos de Gramsci, es decir, muy recomendable, hace un repaso sobre los distintos usos que las distintas perspectivas en que fue repensado algunos planteos de Gramsci en otros desarrollos teóricos, en otros contextos académicos, teóricos, políticos, ideológicos. Algo similar a algo que sucedió de tanto en tanto, hay algunas modas académicas. Digamos, en los 80 apareció una moda que reinventó a Walter Benjamin. Si uno no hace el esfuerzo de ir directamente al autor original y lo lee a través de exégetas o interpretadores, hasta puede llegar a pensar que el pensamiento de Benjamin era antagónico con el de Adorno y Horkheimer, digamos, y porque tenía que ver con un momento político, un momento de repensar algunas cuestiones vinculadas a las industrias culturales o a repensar algunas cuestiones vinculadas a la cultura, que en el cual algunos aspectos de la obra de Benjamin que no concordaban 100% con ese colectivo que uno conoce apenas pisa esta carrera de la Escuela de Frankfurt, después uno puede terminar pensando que estos tipos eran enemigos íntimos y demás, cuando en realidad tiene que ver con que, bueno, uno larga una obra y después forma parte también de la lucha cultural que se hace con esa obra que ya quedó ahí lanzada. Pero digamos, citaba el caso de Benjamin porque es uno de los casos que más a mí se me presentaron con mayor evidencia, porque encima yo era alumno durante esa época, entonces después de mucho tiempo me quedé pensando y son las cosas que uno hace. Después de recibirse, uno se tendría... Hay algunos de ustedes que probablemente cuando se reciban inmediatamente se metan en una maestría, una beca, qué sé yo. Yo sé que el sistema científico-técnico está armado así para que uno entre en una rueda y no salga hasta los 30 años, 32 años, ser doctor, postdoctor postdoctor, porque por otra parte estos sistemas de becas ponen límites cada vez más tempranos para poder acceder y demás. Pero es altamente recomendable dejar que maceren las multitudes de fotocopias que ustedes han leído a lo largo de la carrera, que se maceren un poquito y al término de dos, aparte de tener una vida, también está bueno tener una vida con todo lo que eso implica, tener laburo, desengaños y todas esas cosas, y después repensar qué me habrán querido decir con estas 20 versiones de Walter Benjamin que vi, de Gramsci, o digamos, y que uno se termina armando en el mejor de los casos se termina armando un rompecabezas propio sobre qué es lo que le interesa de todo este cúmulo de cosas muy interesantes pero un poco inconexas que constituyen la carrera de comunicación. Y por último, que otro clásico que ya lo deben haber leído hasta el hartazgo, por lo menos sé que en Comunicación 3 se lo hace y seguramente en alguna de las anteriores también, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser, en donde Althusser hace un desarrollo. Yo decía la otra vez, medio abusándome de que los protagonistas están muertos y no pueden defenderse, hace un desarrollo, él lo plantea como complementario, pero tiene algunos puntos de continuidad y otros de ruptura con el pensamiento marxista más clásico. Y que, bueno, y cada vez que va a decir algo por el cual pueda ser acusado de poca fidelidad, aclara que Marx ya lo había pensado, que en realidad le faltó agregar ese pequeño ingrediente y demás. Pero digo, el desarrollo del texto es que él dice, Marx ha desarrollado la idea de el Estado en una dimensión casi exclusiva y que tiene que ver con los aparatos coercitivos del Estado, o lo que él llama los AE en términos de sigla, los aparatos de Estado.